Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Toda la semana estaremos aquí a la medianoche y gratis, plena Rambla Marplatense. Hablaremos inmediatamente de las reliquias de Constantinopla. En el contexto de la Cuarta Cruzada, allá por el 1204, sucedió algo terrible en Constantinopla. El rey de Constantinopla se quiere desconstantinoplizar. El que lo desconstantinoplice, el mejor desconstantinoplizar. Y ahí es donde uno tiene por reírse. Sí. Tiene que reírse. Ahí empieza María Chucena. Los cruzados que debían llegar a Jerusalén pasaron por Constantinopla y se tentaron con sus riquezas. Y decidieron entonces tomar la ciudad. Esa linda ciudad, hicieron una escala. Sí. Iban a Jerusalén. A Jerusalén. Pero pasaron por ahí, che, dice, esta ciudad me está gustando para saquearla. Démosle. Muy bien. Y tomaron la ciudad bajo la excusa de que Constantinopla debía transformarse en base para expediciones ulteriores. En verdad, tal vez esa fue la intención al principio, pero luego todo se desvirtuó y acabó en una interminable lucha entre los países de Europa Occidental por la obtención de qué, de las riquezas de Constantinopla. Esta ciudad en realidad guardaba la mayor cantidad de reliquias y objetos acerca de los que se decía estaban santificados por el contacto, y eran objetos que habían pertenecido a santos o a profetas, pero también parte de esos mismos santos. A veces había un pie, claro, de un determinado santo, o una uña, como así también bastones, etc. El historiador Dusselier, en el libro El drama de Bizancio, Bizancio es Constantinopla, claro, ¿no?, dice que estos objetos, por simple contacto, eran capaces de producir milagros, pero también, según parece, de multiplicarse, porque es la única forma de explicar la proliferación de reliquias que por ahí no podían ser demasiado numerosas. No es concebible la existencia de más de 3 clavos de la cruz. No. Bueno, sin embargo, había centenares, y todo así. Y el caso es que la transferencia de reliquias hacia Constantinopla había empezado ya por el siglo V y se había convertido en una verdadera colecta religiosa. Desde los cementerios donde se habían enterrado los primeros cristianos se inició un movimiento masivo hacia aquella que era la capital del imperio, claro, en aquel entonces, después de la caída del imperio romano. Todos los religiosos y funcionarios se encargaban de hacer llegar a la ciudad la reliquia que fuere. Ahora bien, se cuentan algunas historias impresionantes. La famosa princesa Pulquería, en sueños, recibía la visita de santos que le indicaban a Pulquería el lugar donde estaban enterrados los tesoros. Ajá. Y entonces la princesa ordenaba a sus funcionarios que excavaran en dicho lugar. Decía, bueno, anoche se me presentó San Esteban. Sí, un poco lastimado. Sí, un poco perjudicado el hombre, pero me dijo que en tal lugar había una serie de reliquias. Con enorme alegría se verificaba al otro día el descubrimiento, porque no le fallaban nunca los sueños a Pulquería. Estamos hablando del siglo V en adelante. Allá por el siglo XII, cuando ya un poco antes de llegar los, o en el momento de llegar los cruzados, las reliquias contenidas en Constantinopla eran superiores a 4.000, una concentración inaudita que nunca antes ni después fue alcanzada en ningún lugar. Llegaron a editarse manuales para indicar a los peregrinos dónde estaban las reliquias y cuál era el camino a seguir para observarlas. Sí, claro. Ahora, en virtud de semejante proliferación, sí desarrolló una especie de orfebrería religiosa. Por ejemplo, las cabezas de los santos, una reliquia, ¿no? Mira, tenemos la cabeza de San Juan el Bautista, ¿no? Sí. Se encajaban en pequeñas vitrinas doradas. Había que fabricar vitrinada. Ad hoc, claro. Brazos, tenías un brazo, una pierna de alguno. Bueno, se cubrían de molduras de oro o vainas de plata. En todas partes se incrustaban gemas, zafiros, záfiros. Záfiros, claro, se vestían zafiros, con záfiros. Alhajas. Los sarcófagos de los santos incorruptos se vestían con paños de hilos áureos, es decir, tejidos de oro, etcétera. Algunos adornos contaban incluso con justificaciones intelectuales, alegóricas. Nicolás Calicles escribía en el siglo XII que las perlas representaban a Cristo, el oro a la Virgen, las gemas significaban la ligazón que unía a uno con el otro, bueno, y todo así. Había orfebres de Constantinopla que ocupaban el primer tramo de la mesa, la calle principal, y se tenía por ellos muchísima estima. Las reliquias se concentraban incluso con orden, ¿no? Las iglesias más cercanas al Gran Palacio tenían reliquias relacionadas con la pasión. La Santa Lanza, la Santa Esponja, la Corona de Espina, la Cruz, unas gotas de sangre de Cristo. Un poco más lejos del palacio, en la Capilla de San Miguel, las reliquias del Antiguo Testamento, fíjate vos. El hacha de Noé, el bastón de Moisés, la trompeta de Josué. De acuerdo, se va a caer el muro. En la iglesia Nuestra Señora de las Blaquernas estaba el manto de María. Bueno, todos estos tesoros fueron para los cruzados de 1204 una invitación al saqueo. Los romanos decían que las reliquias no podían estar en manos de los desviados, es decir, los de discúlpeme, de Oriente, me acabo de caer, explico a los oyentes. Sí, sí. Desde Roma se explicaba que las reliquias no recibían la honra que les era debida, que sufrían una contaminación que podía desencadenar la ira de Dios, bueno, en fin, que había que afanársela. Entonces el veneciano Enrico Dandolo es, invadió Constantinopla e instauró el que vino a llamarse Imperio Latino, que duró poco, ¿no? Desde 1204 hasta 1261. Durante ese tiempo alcanzó para que no quedara en Constantinopla ni una sola de las reliquias. Cuentan que entre los francos, así se llamaban, ¿no? A los cristianos se les decía a los francos. Cristianos, que invadieron y estaba Nivelón de Soissons, que se hizo cargo de la cruz, la remitió a su sede cardinalicia en Francia. Eugenio de Sicón obtuvo la mano derecha del Bautista, fíjese. Conrado Halberstadt se quedó con un par de apóstoles. Enteros. Los venecianos más cautos especularon haciendo inversiones en las reliquias, quiero decir, compraban, vendían. Al principio las retuvieron y después las vendieron a precios exorbitantes. La prosperidad de Venecia en esos tiempos, dicen algunos, se debió a esas ventas. Dandolo era un tipo calculador, pero aún siendo un poco amarrete, les regaló a sus familiares, aunque sea algunas muelas de los santos. Aparecieron también por esos tiempos ciertas confusiones, ¿no? Quiero decir, los invasores ignoraban los idiomas, el alfabeto griego. Y entonces el saqueador no sabía con certeza a quién estaba dedicado el establecimiento que robaba. Entonces ponía el nombre que les parecía, mandaban las piezas a Venecia, Francia, Roma, y algunos traslados eran tan precipitados que al llegar el saqueador la memoria flaqueaba. Después regresaba la memoria, pero equivocada, naturalmente. Muchos santos fueron entonces rebautizados. Por ahí vos creías que estabas cargando con San Pantaleón y era San Expedito. Ya amenaza era cualquiera. Claro. ¿No? De todos modos, las reliquias sustraídas se recibían en Occidente con gran solemnidad, con sermones apasionados, toques de campana, oraciones místicas. Y claro, los bizantinos se quedaron sin reliquias, fueron saqueados. La única forma que tuvieron de hacer resurgir la economía fue trabajar en talleres en los que se empezaron a hacer nuevas reliquias en reemplazo de las que habían sido robadas. Y entonces sí, ya pudieron vender algunas. En el cuarto concilio de Letrán, en 1215, se consideró necesario dar instrucciones precisas sobre la distinción sería mucho mejor que distinción. Sí, ciertamente. Entre falsos y verdaderos vestigios sacros. Pero esas indicaciones no funcionaron nunca. Ninguna de las iglesias de Constantinopla pudo volver a su antiguo esplendor. Quedaron reducidas a simples oratorios de barrio, despojados de todo adorno, de todo elemento religioso y de piezas milagrosas. Los sacerdotes bizantinos que escondieron las reliquias sufrieron torturas para que dijeran a dónde las escondían, y los que no hablaban fueron liquidados. Después de la entrada de Dándolo, muy pocos fueron los sacerdotes griegos que quedaron en la ciudad. El cronista bizantino Brienios escribió que durante la dominación latina, con las reliquias se fueron también los milagros, fíjese, ya que ningún milagro sucedió en Constantinopla después de aquellos sucesos. Ahí tiene la explicación de por qué no hay milagros hoy en Constantinopla. Día, claro. ¿No? Yo creo también, y lo digo como último detalle inseguro, que Dándolo estaba impulsado también por la, no solo por la codicia, sino también por la venganza. A su papá, o a él mismo, a mí me parece que a él mismo, le habían arrancado los ojos los griegos. Era ciego Dándolo. En algún otro entrevero. Sí. Posiblemente en Chipre. Entonces ya el tipo los tenía entre ceja y ceja. Es una forma de decir, sí. Si me permite aprovechar la ocasión. ¿A quién quiere dedicar esta reseña de aquella riqueza hoy desaparecida? Estaba pensando, Alejandro, que en principio Constantinopla mismo podría haberse pensado como una reliquia de Constantinopla, que es Bizancio, que es Estambul, ¿no? Hacia un lado, al otro, Europa, sí. Es ahí una especie de llave. Pero en realidad, los dos caracteres que hacen que algo se vuelva reliquia son el tiempo y las peripecias. Tome usted un santo, o tome usted un hombre mejor. Dele tiempo a ese hombre para que las peripecias lo conviertan en un santo. Y después déjelo morir, como debe morir un santo, en el martirio. Inmediatamente tendrá los dos elementos que convierten cada pedazo de ese fulano, de ese cristiano, para decirlo claramente, en algo que puede ser una especie de origen de reliquias. Pero no solo eso. El tiempo y las peripecias operan no solamente sobre los santos, porque después de todo, no todo el mundo cree en Dios, no todo el mundo es cristiano. O hay otras religiones que no le prestan atención a esto. Entonces, digamos que el mundo en general, por esta necesidad de aprender un poco del tiempo y un poco de la felicidad, un poco de la buena aventura, hace que los objetos cobren el carácter de reliquias. Y ahí entonces que cuando una feliz pareja da a luz a un bebé, le arranca un pedazo de su cuerpo, el pelo, por ejemplo, claro, y lo guarda, lo convierte de alguna forma en reliquia. Sí, ahora los rulos de niños tienen un efecto milagroso cercano a cero. Te digo yo que he visto rulos de niños de mi familia perfectamente ineficaces para todo prodigio. Es cierto. Ahora bien, digo, dado el caso de que uno no tenga un hijo a mano para sacrificar una parte de él, convierte en reliquia quizás otro objeto, simplemente porque las asociaciones de las personas son caprichosas, y entonces asociar un lugar a un momento de felicidad, a la idea de que eso le va a traer suerte de ahí en adelante, puede ser una manera, y de ahí proviene toda una enorme industria de cosas que dicen recuerdo de Mar del Plata, recuerdo de San Pantaleón, recuerdo de alguna vez, recuerdo del futuro. Pero digamos que también esas cosas generan espacios sagrados. El santo sudario, sin ir más lejos, que uno no sabe muy bien si es santo, si es sudario, ha generado una iglesia, y ahí uno va y pide cosas también. Pero digamos que finalmente, frente a esto, todo puede ser sagrado, y entonces esas asociaciones hacen que lo sagrado, en realidad, más allá de que uno crea o no en Dios, es justamente la búsqueda de la felicidad, a la cual, según su amigo Thomas Jefferson, tienen derecho todos los hombres. Y entonces quizás el lugar, por ejemplo el barrio, cobra ya el carácter de un lugar sagrado, más en una ciudad como nuestra ciudad capital, donde los barrios eran parroquias y tenían ese carácter. Y entonces uno lo que busca, así por ejemplo en la zona cercana a la Plaza de Mayo, San Ignacio, bueno, no tiene pedazos de San Ignacio, pero sí tiene algo que le da un carácter particular, y una historia de amor o algo así podrá tener una reliquia maravillosa, como son por ejemplo los jazmines de San Ignacio. Y los jazmines de San Ignacio, una reliquia argentina, es el título de esta canción criolla que va a cantar Ignacio Corsini. Adelante. Lindo es el sol de mayo, tu